Porque sí, porque el equipo ya. Nadie se lo iba a llevar. No, nadie lo iba a llevar. Así que ahí me desperté con el gran remordimiento de conciencia que no le ayudábamos. Ah, pero es que le traes una laptop de regalo ahora. Sí. Gracias. Bueno, gracias por compartir ese sueño. Y ahora, señoras y señores, continuamos este episodio con La Carnita. Bueno, ¿y el soundtrack de Akira? ¿Qué pasó? No, no tengo. Ahí no todo, todos los días cuando decimos Shazam. Es que el de Akira. Espérate. ¿Ese es Akira? Sí, es Akira. Vamos a hablar de Akira. Así es. Es que el soundtrack lo íbamos a sacar del VH de Tico Man, pero no funcionó porque se comió la cinta. Tenía beta. No, se comió la cinta. Muy bien. Tratamos de meter la cinta hasta así de ladito y no funcionó. No, ¿verdad? Era como que. Señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de Akira, que fue quizás uno de los animes así de renombre que yo vi. Y que me acuerdo que cuando lo vi yo quedé como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué esta onda tan extraña, tan rara? O sea, una gran pelazón. Pero nosotros la vimos, digamos, tarde, pues, porque yo, sí. yo estaba en la universidad, creo. Sí. Cuando la vimos. ¿Qué habrá sido? ¿Nosotros la viste independientemente o cómo? Independientemente. No. Ah, okay. La vimos independientemente. Bueno, sí, yo la primera vez que la vi, la prestaron, a mí me la a mi casa. El PH. Sí, me la prestaron. Y eso fue en el La vi sí. Y después le dijo a Mar, ¡ey, veamos esta movie! ¿Pero y vos cómo quién te la había prestado? No me acuerdo quién me la prestó. No sé si te la presté yo. Puede ser. Pues porque sí. Yo, para hacer memoria. Pero era Akira, o sea, era la... Una caja café. No, creo que sí. Que sí. Se abría así, crack. O sea, no es slide, sino que se abría. No me acuerdo. Es que yo me acuerdo que yo conseguí la copia, la original. Ajá. O sea, porque al principio, la primera me la pasó Rampage, que es la historia. Ajá. Y cuando conseguí la original... Ya era para la época que el sensei ya estaba estudiando la maestría en Monterrey. O sea, ajá. Que era para ya la época que nosotros nos veíamos más, que ya sí, empezábamos porque nosotros a conocer. Sí, porque el sensei se fue tipo 93, 94. Cabal, sí, no, antes cuando el sensei todavía estaba aquí, pues yo no nos conocíamos prácticamente. Sí, entonces es posible ustedes que ustedes me la mandaron época, en 95. Yo la copié y le mandé una copia a esto. Sí, pero con permiso. Yes. O sea, que puede haber sido que yo te la haya prestado, no estoy seguro, pero puede ser. Pues sí, por ahí fue. Entonces, yo la vi ya después, ya una copia buena. Y bueno, me quedé impresionado, pues, porque por esa época realmente había visto pocos animes. Y los pocos que habíamos visto eran todos comprados, realmente. Yo creo que el único que yo había visto, que creo, según mi mente, que ya la había visto en ese entonces, era el primer episodio de Macross Plus. Ajá. Sí, que tenías el cassette y todo. Uh-huh, que era de Rampage también. Claro. O sea, que era mi proveedor. Bueno, señoras y señores, tuvimos un percance en el estudio A. Llamado relámpago. Cayó sí. Un rayo, hijo de la gran diabla. En el sí. Estudio A. Acerca de aquí, porque solo... Alguien iba pasando allá afuera y dijo Flash. Y cabrón. Chazame, y una hora después aún no tenemos energía eléctrica en la casa de Omar Mann. Así que vamos a terminar la grabación de este episodio usando el estudio C. Si nos oímos puras ardillitas, es porque ya van a ver una foto de cómo quedó el estudio. Sí, básicamente hemos agarrado un micrófono así estereofónico y ese es el que tenemos conectado a un aparato portátil. Y Tico Man aquí con su laptop, que tiene bastante batería. Laptop. O sea que si ustedes lo que creyeron es que se había hecho realidad el sueño de Julio, estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Eso sí. Vamos porque nos asustó. Nos vamos a apurar con la grabación porque después vamos a jugar Ouija. Y dependemos de la batería que tenga aquí la Lactus. No se preocupe que captaremos con la mini grabadora. El resto del episodio de los Comic Geeks. Para que vean que la mara sigue. ¿Y en qué nos quedamos? En aquí, en el rayo. En el rayo. En el putazo que cayó. Fíjate que de veras, porque el rayo de Akira... Y ahí fue que nos cayó rayo. El rayo de Akira. Hablamos un poquito más. Oh my god. Rayo de Akira, ¿cuándo tuvo rayo de Akira? Bueno, el rayo McQueen. Cuando reclamamos el soundtrack y nos pusieron un rayo chafa. No, ese no es, así es. Ahí se quedó. Bueno, Akira salió en 1988. Estamos contando que nosotros la vimos hasta 1990. Bueno, yo la vi en 95. Yo también. ¿Vos también? No, fue bueno, antes. Nosotros la vimos allá como en el 91. Sí, es cierto, 92. Porque la primera copia, que por cierto me la había pasado Rampage también, que era el proveedor en esa época. Rampage no sabe lo que ha hecho. Que no estaba terminada. ¿Te acuerdas que fue la me acuerdo la historia famosa, dale. La historia famosa, que creo que la habíamos contado, pero que Rampage me pasó esa una copia en beta o VH, no recuerdo. Le grabó encima una porno, pero ahí está. Ajá, y me dijo, pero fíjate que no me cupo, entonces creo que al final no. Yo, yo me estaba zurrando tanto por ver esa película que dije, vale, verga, así la voy a ver. Pero, ¿por qué sabías de la existencia de esa movie? Por unos panfletos que nos habían venido de unos cómics que me había mandado mi primo, que ahí salían como noticias. Ajá. Y salió una noticia de Akira y a mí me llamó la atención. Uh-huh. Entonces la empecé a talonear. Y salía el póster del bicho. Fíjate que salió una foto de Tetsuo así cuando se empieza a deformar. El brazo, ¿eh? El brazo. Que lo hace miedo. Cabal. Entonces, la onda es que fuimos, me pasó la copia, la vi. Y yo, nos invitaste al sensei y a mí, sí, fui. Después. No, el sensei no, si el sensei ya estaba en México. No, es que fue antes que se fuera a México el que la vimos. Ah, bueno, pues sí. Porque estábamos ya estamos pidiendo cómics. Por cierto, trágicamente el sensei podía hablar de esto, pero... Pero como no hay conexión. Y sí, como no se digna venir al estudio también eso. Y por el Skype del iPhone no puedes... Ah, es que no tengo idea. Fíjate que esa fue la primera película anime que yo vi. Y entonces... La onda es que como no terminó, yo, no la entendimos porque no terminó. Saber cuánto le falta. Cuando la conseguimos un par de años después, ya original, completa, solo hacía falta la famosa frase, ¡Tetsuo! Y pum, acabó. O sea, que igual no la habíamos entendido, pues pendejo. Más o menos así fue nuestra impresión, o sea. Pero vos la primera la viste completamente. Sí, porque la copia que tenía estaba completa, entonces... es al principio bien, empieza normal, pues, o sea, pero el final se medio pela. Como todo buen anime. Ajá, como todo buen anime, el problema del final lo elevan un montón. Fíjate que quería apuntar que de esta película no solo fue que a los geekos fue una de las introducciones iniciales al anime que nos animó a ver. La primera que se introduce. Por lo menos. Al anime, sí. La primera introducción. Al anime para animarme, a ver. La primera introducción animosa que... Y así pasó alrededor del mundo. En Estados Unidos fue de las películas principales que creó los primeros fans, igual en Europa, del género, que en aquel entonces no le decíamos anime, sino que era Japanimation. Era una fumada increíble. Yo recuerdo que cuando yo la vi... Yo no era tan fan de la animación japonesa. O sea, sí era fan de la animación japonesa por lo que había visto, pero nunca... Los Mazinger y todo de chiquito. Exacto, de lo tradicional que vos ves en la tele, pues. Uh-huh. Pero no de algo ya un poco más artístico, a un nivel de película. Artístico y adulto, porque esta movie obviamente no es para niños. Sí. Y fíjate que aunque en Japón fue especial por un tema. Que cuando el creador del manga dijo, vamos a hacer la película, exigió tener... control creativo, y él fue el director y hizo una asociación de diferentes productores para conseguir suficiente dinero y crear una producción en la cual iban a animar cada celda y darle total movimiento y evitar lo que se hacía en el anime de aquel entonces, que solo mostraban figuras estáticas y solo cambiaban los gestos de la cara y de la boca para cuando hablaban. Aquí no, aquí se le dio animación full. Lo que vos decías antes era una versión más cara de Clutch Cargo, pero similar. Correcto. Y ahora, lo que se hizo, el otro cambio que se hizo es que grabaron todos los diálogos primero con los actores de voz y después... ¿De mí? No hablaban de mí, yo de puta, yo no estaba ahí. Y después dibujaron los gestos de la cara para que los labios estuvieran sincronizados al idioma. Obviamente japonés. Era japonés, cuando nosotros hablamos inglés, tal sincronización se fue por el tubo. Todo ese esfuerzo lo valió. Pero todo eso creó bastante, una buena impresión en Estados Unidos, uh-huh. Y nosotros también. Yo creo que para ese entonces lo que sí yo ya había visto era The Satanic Sex Monster. Qué raro. Por lo que yo sí te digo que una de las primeras impresiones que tuve es que me esperaba una película con más fanservice. Ah. O sea, para mí cualquier animación japonesa significaba fanservice en ese entonces. Salía una chica que casi la violan pero eso sí tenía razón. Es que estaban viendo Wikipedia también, estaban viendo que la película tenía más de 160,000 celdas de animación. O sea, realmente todo está súper, hiper animado, como dice Julio. No se limitaban a solo animarles la boca y ni siquiera que pegara, sino que no, ahí se notaba, si es que vos veías la diferencia de animación comparado con las otras de esa época. Era una buena calidad. Y no solo fluido, sino que el Katsuhiro Otomo se caracteriza por el detalle. O sea, a mí lo que me impresionó un vergo era cuando estaba el Tetsuo ya transformándose en criatura gigante, que se le dibujaban pero hasta el último detalle, o sea, como era, estaba agarrando masa inorgánica, piedras, escombros de todos los edificios que había cogido, o sea, las venas, todo el metal, piedra que iba agarrando, todo eso, o sea, no solo era que se movía así como naturalmente, sino que el detalle. Y también, en la película no sale Akira, sale una fracción de segundo, un cachito sale al final. Y pues bueno, para la mara que no la haya visto y no saben de qué estamos hablando, porque yo creo que a esta altura todos lo saben, pero, sí, pero bueno. Akira es una película de ciencia ficción en un futuro casi apocalíptico, pero realmente no tan apocalíptico porque ya pasó la Tercera Guerra Mundial, que fue nuclear, Tokio en Japón fue destruido, Neo Tokio ha sido construido, ya la vida de Neo Tokio es chivísima, es una metrópolis nuevamente, pero hay un grupo de jóvenes que son pandilleros motociclistas. Eso sí tenía de que, o sea, estaba sobrepoblado. Era un hacinamiento urbano bastante serio. Entonces había mucho problema de pandillas, protestas así sociales, había movimientos sociales, bastante que manifestaciones y todo eso. Y en medio de todo esto surge un grupo del gobierno que está haciendo experimentos con niños para provocar o originar poderes psíquicos. Y a un miembro de la pandilla del principal de Kaneda, que es Tetsuo, resulta afectado en forma indirecta por estos experimentos y él desarrolla poderes psíquicos que salen de control. Y toda la película te están diciendo, ¿y Akira qué es? ¿Qué es? Porque no te enteras hasta el final que pítires a Akira. Y es, hay un gran enfrentamiento. Una cosa era que Tokio, antes de fue destruido por una gran explosión. Entonces, eso inició la Tercera Guerra Mundial. Y resultó que Akira... había sido esa explosión. Él causó esa explosión, así, inintencionalmente, pero él fue, pues. Bueno, la cosa es que, cabal, empieza que está Tetsuo... y casi atropella a uno de estos niños, sujetos de experimentos psíquicos que lo habían sacado un grupo revolucionario que estaba tratando de desestabilizar el gobierno. O sea, lo habían logrado extraer del laboratorio donde estaba, se lo habían raptado y se lo llevaban a otro lado. Entonces, en este casi lo atropella y por ese contacto que tuvo, tal vez, fue que desarrolló sus propios poderes. Sí, pero que se lo llevaron al hospital. Sí, se lo llevaron al hospital, a un hospital para ver qué ondas. Y Kaneda se junta con una chica que era de los que se había raptado a este bichito. Bueno, y era niño realmente porque tenía cara de viejito. Pero era niño. Edad, era niño. Pero la piel estaba así arrugada y ellos estaban como envejecidos internamente también y frágiles por causa de los experimentos. Era como atrofiados estaban, porque uno que no se podía ni mover. Pero tenía grandes poderes psíquicos. Pero no le vas a contar la película con tanto detalle, ¿verdad? Bueno, sí, se acaba la batería. Pero bueno, incluso con las dos horas. Incluso con las más de dos horas de movie y vergaseo y batallas psíquicas y todo. No, y las persecuciones en moto. La moto roja de Kaneda es emblemática. Es la mamá de Tarzan en calzoneta. Sí. ¿Que cómo la había conseguido? Sabe. Puta, había empeñada la mamá o algo así. Porque no, es que en esa época esas eran comunes. Él era custom made. Y era él, el jefe de la pandilla, porque tenía la mejor moto también. Wow. O sea que era eso. Porque el Tetsuo se cagaba por la moto. Así empieza la película. Que se quiso robar la moto. Y se la robó, por cierto. Sí, pero se le apagó. No, pero la película comienza en que él está montado en la moto, viéndole, y que, ay, que tiene freno, no sé qué, bájate de ahí, cabrón. Quítate, vamos a dar duro contra los clavos. Y que agarra uno con una barra en la jeta. Puta, sí, a uno que le pasan encima, que le quiebran el brazo. Sí, sí. Bien gráfica la película. Sí, bueno. O sea, incluso con todo lo que, todo el detalle y toda la historia que le meten a esa movie, es solo solo cubre la primera parte del manga, porque el manga no lo habían terminado cuando salió la película. Ah, no, o sea, no había finalizado, entonces realmente salió a prueba la película. Lo mismo que Kikas. Tuvieron que terminar, así, hacer algún final, pero el manga sigue, pues, desarrolla más a los personajes y tiene otros... agarra otra dirección, pues. No sé, Julio, vos que lo leíste más. Fíjate que Katsuhiro ha declarado de que para el momento que hizo la película en el 88 faltaban 2 años para terminar el manga, que era un serializado que se publicaba semanal o mensualmente. En aquella época no es que sacaran aquí está el manga en un librito, sino que era una revista. Se lo sacaban de la mano. Donde iban publicándolo. Ser físico. Y que cuando estaba haciendo la película no sabía cómo terminarlo. Ya había pasado, ponele, 6 años desarrollando la historia y dibujándolo. Porque él era el escritor y dibujante. Sí, perdón, disculpen, pero es que esta onda no queda bien. Mira, deja de mover esa onda ya. Solo yo los estoy escuchando a ustedes, entonces yo solo yo sé cuando está mal. Ah, ok. No, otra para hablar bien, va, miren. Desde que a los 5 minutos me voy a grabar. Ahora voy para acá a decir, me acuerdo. Pero la misma entonación y todo. Entonces fue quien le dio la idea de cómo terminarlo fue tras una conversación con el creador de los Metabarones, el argentino Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky himself. Jodorowsky. Años después a Jodorowsky le han preguntado, mira, ¿y qué le dijiste? Que le ayudó a... Yo no me acuerdo, no me hago cargo, mira, pero... Que al final diga Tetsu. 2 años después lo terminó en el 90. O sea que El manga. Ponele que pasó 8 años creándolo, un total de 2100 páginas. Que ahora lo puedes encontrar publicado por Dark Horse en 6 volúmenes, cada uno con un promedio como de 350 páginas. En volumen bajo, y sí, bien alto. Es un lío. Oye, el soundtrack está al fondo. Puta, otro rollo. Ya nos vamos a quedar. Ya se le fue el super. Puta, no, ya cerraron el super. Bueno, mira, hablando del manga un poco. Tal vez centrándonos en las diferencias con la película, que la mayor parte de la gente es lo que conoce. El principio es muy similar. El primer volumen. Hubiera visto al Ticomán tratando de ocupar el trackpad, a donde no hay el trackpad. Casi le falla la laptop. Tocando la mesa. Si supiera que Katsuhiro Otomo en las condiciones que estamos hablando de su película, tendría más apreciación por su trabajo, sí. Porque él mismo dijo que no estaba satisfecho con los finales. Ah, ¿sí? Porque los tuvo que cortar así, los tuvo que hacer casi en la carrera. Pero al final de la película. Y sí, también del manga. ¿Cómo que? ¿Qué? Eso no lo sabía. Mira, la pregunta nada más. Él terminó hizo la película antes de terminar el manga. Sí. Obviamente, entonces, lo que viste en la película era quizás ¿cómo es? Excerto. Un resumen. O sea, de la primera parte. De la primera parte, nada más. Se la resumen para que te animes. ¿La serie de cuánto? ¡Toma! Pero digamos, ¿cuántos paquines fueron? ¿Qué cantidad de...? 2100 páginas son... 6 volúmenes. En estándar, un paquín son 22 páginas por paquín. En estilo americano, estás hablando de 100 paquines. Se publicaba por volumen. Se publicaban semanalmente. En Japón, las historias se publican semanalmente. Son revistas de 500 páginas. O sea, van varias historias ahí. Van un montón de series. O sea que no hay un paquín de Naruto. No hay un issue de Naruto, sino que está el volumen, no sé cuál, de Shonen Jump. Y tienen Bleach, Naruto, One Piece, un verbo de historias. Ahora, en esto de Akira. ¿Cuántos volúmenes, digamos, podría haber abarcado la película? 3. O sea, que solo la primera. La mitad exactamente. Mira, lo que sucede es que en la película... ¿Y se adelantó, digamos, o no? No, por eso yo creo que el final no se entiende tanto en la película, porque él no lo tenía bien definido y no te lo iba a spoilear el de su manga, que no lo había terminado de publicar. Yeah. En la película lo que sucede es que agarran el principio, que es cuando Tetsuo desarrolla sus poderes, que los militares lo secuestran, que él se escapa, se va al Estadio Olímpico, que es donde tienen escondido la tumba de Akira, que lo tienen congelado, supuestamente, que él lo libera, y justo... Y eso basta, el segundo volumen es que lo libera, pero lo libera, lo atacan con el rayo láser del satélite, le cortan el brazo. Está inestable. En la película sí, pero en el manga van más despacio. Solo le cortan el brazo al final del segundo volumen, y en el tercero es únicamente que Kaneda y la amiga que es también la Kei, que era la revolucionaria, secuestran a Kira. Él es un niño que no muestra ningún poder, no habla, parece como catatónico, porque acaba de estar congelado durante muchos años, y pasa todo ese volumen sin hacer nada, lo andan jalando de un lado al otro, se lo entregan a un político, los militares lo vuelven a salvar, llegan los niños que son todos viejitos para ayudarlo, a rescatarlo, y en el último momento de ese volumen, uno de los parlamentarios que era en contra del gobierno trata de matar a Kira, porque teme de que sea el origen de una nueva catástrofe, y falla en su intento, y el balazo se lo mete a uno de los viejitos, a uno de los niños viejitos, ¿cómo se llama? Takashi, y lo mata, porque se le pega en la cabeza. Cuando al que le dio poderes a Tetsuo. Sí, ajá, es el mismo. Ese fue el que... Entonces, cuando Akira ve que su antiguo amigo está muerto, él sufre mucho dolor, y ese dolor intenso, esa emoción, lo expresa en una severenda explosión que vuelve a destruir Tokio. Entonces, Neo Tokio. De la película. No, la película acabó mucho antes que eso que acaba de contar Mully. O sea, pero la película también estalló. No, es que en la película el que estalló fue Tetsuo. Ah. Y lo que pasó fue que descubre aquí la tumba de Akira, pero Akira son solo... Son como embriones. Son órganos, partes. Tejidos. Son varios frascos donde están todos los órganos flotando. Distribuidos. Entonces, ahí... eventualmente sale como la esencia de Akira, de esos jarrones, o sea, porque todavía tiene poder psíquico. ¿Así? No, esa, ese órgano, ese órgano. Bueno, pero se ve como el espíritu de Akira, y una gran explosión, y ahí termina. O sea, realmente con esa explosión termina. Pero implican de que... Es Tetsuo el que explota. Tetsuo explota, pero... Esa explosión psíquica, te dicen de que ha creado una abertura como en el espacio-tiempo, una onda así. Es un nuevo Big Bang de un universito. Entonces, pero no es una explosión psíquica, o sea, no destruye Japón, digamos. Sí, provoca destrucción física. Sí, pero termina ahí la película. O sea, no ves la destrucción, no te das cuenta. Sí, porque ahí estaba la par Kaneda y no murió de la explosión. No, creo que lo protegieron los bichitos. Los bichitos lo protegen. Bueno, entonces en el manga... En ese momento, al final del tercer volumen, Akira provoca una explosión psíquica, y ahí sí. Te muestran con lujo de detalle cómo Neo Tokio está siendo destruido. Edificios que colapsan uno sobre otro, efecto dominó, edificios que se parten a la mitad, la gente muere aplastada, Kaneda desaparece y se supone que muere. Es paja, resulta que ha sido desplazado en el tiempo y vuelve a aparecer al final del volumen quinto. Andaba de parranda, sí. Y a partir del volumen cuarto, lo que sucede, te plantean es, Neo Tokio está destruido, Tetsuo regresa, se hace amigo de Akira, le dice te voy a proteger, y hoy de hoy en adelante tú serás el emperador de Tokio, del nuevo imperio de Tokio, y fundan un imperio, pero lo que tienen ellos es una ciudad destruida, los sobrevivientes viven en un mundo postapocalíptico ahí dentro de Japón, en ruinas, una extrema pobreza. Akira lo que tiene es un séquito de seguidores que tienen poderes mentales incipientes, que ellos le dan drogas para tratar de estimularlos, y le dan protagonismo a una viejita que era una sacerdotisa de un templo. Yo siempre juraba que era viejito. Pero era viejita. Y te revelan que ella es una de los sobrevivientes de los experimentos del gobierno. Es la número 19, la generación anterior a Takagashi. Takagashi creo que era 23. 26. Akira era el 28. Y a Tetsuo 28, le ponen el 41. Era el número que le pusieron, como la cuarta generación. Y ahí ya te explican más de los experimentos que habían hecho con ellos. lo que había pasado con los primeros niños que se volvieron locos, que quedaron inválidos, deformes. Lo que estaba en tu sueño, ¿no? Y me voy a saltar hasta el final, porque ahí lo que te cuentan es que llegan portaaviones del ejército norteamericano, mandan espías, están preocupados en lo que está sucediendo en Tokio. El Tetsuo y los seguidores de ellos temen que la viejita del templo sea una contrincante y pelean contra ella. La viejita tiene poderes psíquicos también y unos monjes que le ayudan. Al final se desplazan al estadio nuevamente y sucede lo que se vio en la película, que Tetsuo pierde el control porque su poder quiere crecer, y para crecer necesita un cuerpo que le dé como mantenimiento, que lo pueda albergar, y por eso es que crece en forma desordenada el cuerpo. Se pelea con Tetsuo, finalmente los amigos, los niños viejitos que han quedado, le dicen a Akira, mira, tú eres el único que puede controlar a Tetsuo. Les, o sea, ofrece su ayuda. ¿Se ve un vergaseo Tetsuo Akira? Sí, se ve. Puta, ¿qué? Ah, no, perdón, es Tetsuo Kaneda. Ah, Kaneda. Akira es bien como pasivo, solo al final, cuando está explotando Tetsuo finalmente, que pierde todo el control y que sí va a ser una explosión que va a destruir y va a deshacer Japón completo. Hasta los escombros que había dejado. Así es. Entonces ya se ve que Akira toma acción y él comienza, gráficamente lo presentan como otra explosión, que comienza como a absorber la de Tetsuo. Y en ese momento se absorben a Kaneda de paso y comienza él a vivir ahí una explicación mental donde finalmente te dicen el porqué el origen de estos poderes. ¿Por qué están descontrolados en los niños? ¿Y qué va a pasar con esas explosiones? Y es lo que la película medio menciona, de que lo que es un reflejo, una reproducción del Big Bang original que creó el universo. No necesariamente te dicen que van a crear otros universos, pero te lo dejan abierto. Y sí, él queda vivo. Uy, al final. ¿Y el que te dejan abierto? La posibilidad. Y queda, sobrevive la Kay, sí, que queda junto con el, con Kaneda. Limpiate la posibilidad. ¿Queda viva la Kay? La Kay queda viva, que quedan juntos. Al final ellos dicen, vamos a hacer con Kaneda, forman el, dicen, nosotros no vamos a depender ni de Naciones Unidas ni de los gringos. Cuando finalmente desembarcan, los mandan a la quinta. Y ellos, hablando de representación de Japón. Sí, dicen, nosotros somos el nuevo gobierno del imperio de Japón, algo así. Dicen. Y por allá el presidente de Japón. No estaba ya el presidente de Japón. No, el gobierno había desaparecido. Había uno auxiliar, pero que no se animaba a hacer nada y estaba en la punta del otro extremo de la isla de Tokio, de Japón, perdón, de las islas niponas. El último volumen tiene un montón de splash pages, páginas así con que es un solo dibujo tratando de representar las explosiones y la destrucción. Me acuerdo que una de las últimas era el coronel que estaba así todo vendado y que después como que, hey, ¿qué pasó, coronel? ¿Qué onda? Y saluda. Sí, el coronel termina. Sigue teniendo un papel importante, queda vivo al final. Otro es los que salga y sale de bueno al final, les ayuda. Sí, sí. Otro que sale y que no te lo esperas es el líder de la pandilla de los payasos, de Clown, que se hace chero de ellos y les ayuda al final en la pelea contra Tetsuo. ¿Qué más? Salen otros niños psíquicos a medio volumen, en el volumen 3, que andan tratando de capturar a Akira también, y que nadie los detiene hasta que aparece Takagashi y le dice, momento. Aquí, hasta aquí llegaste. Si Takagashi nomás les levanta la mano, y hasta ahí llegaron los bichos. No pueden hacer nada contra él. O sea, te dicen que el plano tenía, es palo. Es el tenía del culo. Y que no se había muerto ya Takagashi. No, esto es justo antes que lo maten. Sea que no la estás contando en orden. No, ¿Takashi o Takahashi? Takashi, ¿cómo era? Takashi era el bichito. El bichito, sí, el bichito. Sí, ok. Takashi. Entre lo que le puedo criticar es que entre el volumen 4 y 5, mientras te están narrando todo eso de que destruyen Tokio, al enfrentamiento final, que es lo que estás esperando, especialmente si ya viste la película y tal vez es un problema, tú quieres ver a Tetsuo que pierda el control y se comienza a deformar y el gran enfrentamiento. Entonces todo lo que te cuentan en medio resulta hasta aburrido, que no aburrido, pero es más lento, que llega un comando secreto gringo con unas dardos que tienen armas biológicas, que es lo que se les ha ocurrido a ellos utilizar para matar a Kaneda y a Tetsuo y a Akira. O sea, sentís como que están superfluo, como que está perdiendo el tiempo. Como digamos, perdiendo el tiempo, como ganando tiempo, llenando material, un volumen completo. Esperando el gran final. Sí, que ya lo habías visto antes. Eso me costó, esos volúmenes me costó leerlos. Otra cosa que me no dejó de dejó que desear es lo que decía Brito en un momento, que la bicha, la única bicha que sale, la Kay, la dibujan bien. Bien macha. No se le nota cuerpo femenino. Es pelo corto y realmente como se viste es con overoles todo el tiempo, bien cuadrada, con gorra. La primera vez que sale parece chévere, o sea, porque andaba su chaqueta, andaba cachucha, o el gorra, perdón. No se veía. Y no es que uno exija fanservice, pero tampoco irse al otro extremo. ¿Y en el manga sí había más fanservice? No, nada. Es que es la historia, es ciencia ficción así, hardcore. Pura. El impacto de Akira, no sé si quieren hablar de eso, porque esa es de las primeras, como estábamos diciendo antes, nuestras primeras películas que veíamos realmente anime, que rompían el molde de animación, y el molde ese de que la animación es igual a entretenimiento infantil. Uh-huh. O sea, esta es una película totalmente... No había robots gigantes. Adulta, ajá, no había robots gigantes. No había estereotipos de anime realmente. Yeah. Ni el enculamiento de Candy, ni los ojos. O sea, hasta los diseños de personajes eran atípicos, pues, para lo que habían visto hasta ese entonces. Bueno, lo que estabas diciendo es la animación, pero yo especialmente la secuencia de la carrera de las motos. Al inicio, que te agarra. Que hasta ves cuando van destruyendo los carros y cómo van quebrando de los parabrisas. Sí. Ahí es donde se ve la estela que deja como en la retina de color de los stops rojos de atrás de las motos. Sí. Bueno, la cosa es que este tuvo una gran presencia en el mercado europeo y gringo, que creo que no fue igualado por otro anime hasta Dragon Ball. De ver. O sea, por el hecho de que había una distribución activa, o sea, los cómics, no solo los sacó Dark Horse recientemente, sino que Epic en su momento los estuvo reimprimiendo a colores, o sea, ellos colorearon esos cómics, en Japón era blanco y negro. También, bueno, la película la distribuyeron, por aquí, estaba Searchlight, creo que se llamaba, Streamline Pictures, la distribuyó en los Estados. Después que George Lucas y Steven Spielberg dijeron, esta película no se puede mercadear en Estados Unidos. Entonces un estudio pequeño la agarró para distribuirla y a futuro ese estudio se convirtió en Manga Entertainment, el que después vos veías que traía ellos son los que trajeron Macross Plus. Bueno, de ahí está en Europa, en el Reino Unido fue Ica Projects, en Australia fue Madman Entertainment, de ahí, bueno, Pioneer tuvo algo que ver ahí, salió la versión en videocassette, VH, Laserdisc. Todo lo que decía ahí, lo escucha. ¿Qué fue? Ya no recuerdo. Tetsuo. No lo podemos ver, el correo. Tetsuo X. Lástima. Tetsuo X. Tetsuo X, oh my god. Entonces, realmente es de las conocidas, pues, más por el amplio público. Y después de eso, ponerle que habían animes, pues, que la Mara veía, Evangelio, sí. Pero a ese nivel, pocas. Y ya hasta que entró Dragon Ball, que ya era como más mainstream, que el público estadounidense empezó a darse más cuenta de que había todo esto. A apreciar un poco más el pero ya totalmente algo distinto. Y miren, hablamos de Estados Unidos porque directamente a Latinoamérica no nos iban a traer este material si no pasaba por Estados Unidos primero. Claro. Aquí nosotros lo vimos como un rebalse de lo que traían allá. Y creo que fue hasta después de eso, que quizás a la época ya de Dragon Ball, que empezaron a venir antes acá a Latinoamérica que a Estados Unidos. Sí, correcto. Es que también como que la distribución, los canales están más establecidos entre Estados Unidos y Japón, Y de ahí, Estados Unidos la reedita, la censura, no, les corta. No hay un enlace directo, digamos, que de El Salvador a Japón, ¿verdad? O decir México, Japón, México, Venezuela, que no lo están doblando. Ahora sí ya, ¿verdad? En ese entonces, después de ver Akira, ¿qué nos tocaba a nosotros? Salir corriendo a Blockbuster a ver qué tenían de anime. Y la sección de anime de ellos eran 5 o 6 películas en VHS. El capítulo 7, el 18 y el 25. Ni siquiera al inicio, como dice Rito Man, eran capítulos intermedios. Y la cosa es que los sacábamos todos porque es todo lo que había. Vimos Quimera, que jamás la volvimos a ver. Horrible. Osamu se llamaba. ¿Qué más salía? Bueno, me acuerdo que habían capítulos dispersos de Slayers, de Evangelion. De Burn W, ¿cómo se llamaba? Burn Warriors. Y así, ¿verdad? Eso sí, que... unos animes que a ver cuáles eran. Para esa época también, ya cuando le empezamos a conseguir con mucho esfuerzo Evangelion. Sí. Uh-huh. Y me acuerdo que Evangelion todavía... Sí, fue comprado y lo que... Sí, todas son compradas. Todas. Que me acuerdo que Evangelion, yo traje unos capítulos en mi viaje que hice a Estados Unidos y cuando lo pusimos aquí... ¡Oh, my God! ¡Tengo japonés! Porque todavía era VH. Sí. Y no lo pudimos ver. No, ¿cómo no? Con subtítulos. Pero no lo pudimos ver. O sea, era la época en la que tú veías... No tenías la habilidad. Yo no lo soportaba. No había sentido el gusto el original. No soportaba oír el japonés. Y ahora, en muchos casos, preferimos ver el japonés. Toda la vida. Toda la vida. O sea, se siente más natural y realmente ya empezás a apreciar que el doblaje al inglés... Pierde emoción. Y le agregan mierdas. Sí. que, o sea, modismos gringos. O que tratan de hacer pegar lo que está haciendo el lip sync. Yo también de los pocos. Se ve feo. Saliéndome un poco del tema, pero de los pocos animes que yo todavía no soporto ver en japonés es Dragon Ball. Por la vocecita que le ponen en japonés a Goku, que creo que nunca le cambiaron la voz de niño, entonces lo siento ridículo, a mí no me gusta. Sí, pero ahora, por lo general. No seríamos los geekos si tú lo hicieras. Marcó un hito esta película y sí fue aclamada bastante. Creo que está en las top 50 mejores películas animadas, así en general, de todos los tiempos. En Japón, pues, no sé cómo tendrá aquí. Yo me recuerdo que todavía cuando nosotros vimos Akira vivíamos en una burbuja tan pequeña que yo todavía no estaba consciente de la cantidad de anime que existía en el mundo. Sí. Según yo, anime era Akira y tres películas más, ¿verdad? Ya. Y después cuando empezamos a ver que empezaba el internet y que empezaba a hablar con otra gente, hey, ¿te gusta el anime? Sí, hey, yo ya vi Akira, sí, yo ya vi ta. Y vos, qué puta es esto. O sea, fue como de las que empezó a... ricos, pero había más conectados. Es que no teníamos material, no había manera de cómo darte cuenta. Y fíjate que uno de los aspectos negativos del final de Akira, de haber hecho la película y terminado el manga por parte de Katsuhiro, es que él se dio cuenta, le gustó producir y dirigir películas. Entonces dejó su carrera artística de dibujante y creador de manga, no hizo más realmente y se dedicó a producción de series de televisión y películas, no todas de ellas necesariamente anime. Y pero Steamboy sí fue de él, ¿verdad? Steamboy es de él. Buena, por cierto. Y otra que se llama... La introducción de Robot Cardinals. Ah, sí. Pero es un... Metrópolis. Metrópolis horrible. Puta. Yo sé que es una película que tiene bastantes seguidores. He oído gente que se expresa muy bien de esa película. Pero yo no la soporté. Antes de eso era puro... Una que... Steamboy, mi respeto. Era puro manga él antes. Empezó en el 73. Pero estos son manga. Puro manga. Después aquí está la mitad, Akira. Mira, leí este Domu, que lo publicó Dark Horse también, que es un tema bien similar, pero es cortita. Y en película hubo una que fue productor que se llamaba... Que se le recomienda a ustedes, Neo por Tokio. Cierto. Por pleno de Akira. Director, Memories. Muchísimo. Memories la vi, está bien, pero es cortita. Qué raro, no aparece. Bueno, me queda de ver traerles el nombre de la otra. ¿Qué? Bueno, entonces eso es todo por Akira. Ahí nos dejan los comentarios. Imagino que Omar va a ser como un un Frankenstein del archivo anterior con esta grabación. ¿Les va a poner de seguro alguna musiquita para cerrar? No, no crees, ok. Y entonces podemos decir, y el chiste del cierre ya lo podemos decir. ¿Cuál era? John Connor versus Yoko Ono. Eso era. Con Jonor versus Yoko Ono. Con Jonor. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda. Pasen a la tienda de los Geekos en Amazon y ahí van a poder comprar. Y cualquier cosa que ustedes compren a través de nuestra tienda nos deja a nosotros un porcentaje, que eso nos ayuda para... pues para traerles el show semana con semana, inclusive cuando no hay luz, así como hemos hecho en este episodio. Y voy a tratar, en lo que se pueda, si es que viene la luz hoy o mañana temprano, de hacer la unión de estos archivos. Si no, mañana en la oficina veo cómo hago para unir los archivos. No va a trabajar mañana. ¿Sí? No. Pero vamos a ver cómo... ¿Producción? Productividad abajo. Sí. Vamos a ver cómo hacemos la unión de los archivos y lo ponemos cuando tenga ya acceso a la red y lo puedan bajar. Esto lo más probable es que no va a estar listo hasta mañana. Sí, porque ahorita tenemos que apagar todo y correr y cambiar de localidad para que no nos encuentren. Sí. tenemos que salir corriendo ahí para que no nos agarren los loquitos. O sea, allá donde está el muro más bajito, ¿verdad? Sí, exacto, por ahí abajo tenemos que correr. Ahí, está bien. Bueno, Mara, no hay musiquita tampoco porque no hay luz, así que... Pero el Tico Man les cantará. Adelante, Tico Man. Solamente. Y bueno, nos somos los Kikos y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud!